¿Qué es la que hay, gente? Bienvenidos a Nivel Escondido 318. Este que les hable Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa. Y conmigo hoy se encuentra el tipo dueño de la mitad de Carolina, Mash188. ¿Qué está pasando, Mashito? ¿Qué es lo que, muchachos? Aquí todo bien, ¿qué tú sabes? Relax, mano. Semana bien nítida para todos los fanáticos de los geek, específicamente de los Marvel. Con ese mega estreno que estábamos esperando hace tiempo. Marvel y Game of Thrones, no es que no puede. En una misma semana. Demasiado para nuestro corazón. Ese episodio de. Estamos grabando viernes, ¿verdad? Sí. Ese episodio del domingo va a estar. Epic. Bravo, bravo, bravo. Hablando de eso, mano, estaba viendo así por encimita que aparentemente el director de ese episodio en particular comentó que es un horror survival lo que va a haber ahí. Y más o menos el episodio de la semana anterior dejó el tono bien sombrío sobre las cosas, sí, que van a estar pasando. Para mí uno de los mejores episodios en cuestión de emoción. Porque tú ves ahí todos los personajes principales, están todos juntos, ¿verdad? Como que en un mismo sitio, la mayoría. Y como que todos aceptando que van a morir. Como que haciendo las paces. Yeah, cerrando el mundo como que, todo el mundo como que, yeah, whatever, vamos a morir mañana, o sea, mañana vamos a estar muertos, o sea, como que, whatever happens today, mañana vamos a estar muertos. Tonight we dine, but tomorrow we die in hell. Ya tú sabes, mano, bien bravo eso. Y también, obviamente, el estreno de Endgame, nosotros todavía, como bien dijo Mash, estamos grabando viernes, no lo hemos visto. Sé que Mash tiene planes de verla antes que yo, creo que tú tienes taquillas para la semana que viene, right? Para el martes, ¿eh? Para el martes, día de estreno del podcast, hoy, que usted lo está escuchando, hoy Mash está viendo la película, yo de seguro no estoy ni cerca de verla todavía, pero tengo interés de verla, obviamente, y han salido a relucir varias notas al respecto, obviamente todo con pinzas y con mucho cuidado, evitando spoilers aquí y allá, aunque pues las redes sociales se prestan para eso, si a usted le afectan demasiado, pues haga lo que haga la mitad de la gente y no entra a las redes sociales. Pero parte de lo que se desprendió es que los hermanos Russo no van a estar dirigiendo ninguna película de Marvel en el futuro cercano, lo cual definitivamente cierra un capítulo de manera doble, porque su dirección, específicamente con estas últimas películas, es una bien icónica. Y pues el hecho de que ellos no vayan a retomar, pues quiere decir que no vamos a ver, o no se supone que veamos películas con esa intensidad, con esa intencionalidad desde el punto de vista de la dirección. Así que es algo, ¿verdad? Como que es soothing, ¿tú me entiendes? Después de haber pasado por la travesía que fueron estos años de Marvel, desde las primeras películas, Iron Man, Captain America, you know, todo lo que llevó hasta ahora, incluso las de Hulk. Que sacaron algunas que no eran canon, pero nosotros no las chupamos porque no sabíamos que no eran canon al momento que salieron, por malas que sean. Pero definitivamente algo nítido, mano, algo nítido. ¿Tú estás ready este match para darle ese cierre a este capítulo geek de nuestras vidas? Pues sí, mano. O sea, como que, si yo te soy bien sincero, yo nunca, al principio yo no era como que súper fanático. Sí veía las películas y decía, diablo, como que están chéveres, está chévere el universo que están haciendo. Pero fue poco después, ¿verdad? Cuando ya anuncian que van a hacer los Avengers, ahí es como que las películas como que mejoraron en calidad muchísimo. Uh-huh. Ya era como que ya no era una, simplemente una película de acción, era, o sea, era estos problemas sociales entre ellos, etcétera, etcétera. Ahí fue que ahí me empezó a llamar la atención. Okay. Las películas, podía haber sido que no viera una, pero esas de Avengers sí las tenía que ver. Yo vi hace poco Ant-Man and the Wasp. Ajá. Esa yo todavía no la he visto. Y vi hace poco también, antes de eso, Thor Ragnarok, yo no lo había visto todavía. Okay. A mí me falta Captain Marvel y Ant-Man the Wasp. Yeah, pero esas de Avengers me empezaron a llamar mucho la atención y pues, yo creo que desde Age of Ultron, cuando, ¿verdad? Desde ellos se unen. Ajá. So, yeah. Porque nice, estoy ready, nice. Estoy ready para la próxima que venga, los Avengers 2. Para mí, toda esta etapa cinematográfica de Marvel fue especial, y ha sido especial. Esto, no necesariamente a nivel de ir a ver las películas el día de estreno, ni nada por el estilo, no he sido tan consistente con eso. De hecho, no recuerdo haber visto ninguna, específicamente en día de estreno, como que tienes que hacer la preventa y toda esa cosa. No, eso conmigo no va. Por más que me gusten las películas, yo creo que con la única que conseguí taquillas para estreno, y fui el mismo día y toda la cosa, fue con Indiana Jones. Kingdom of the Crystal Skull, cuando volvió, es como que no, yo tengo que estar ahí, obligado. Pero con más ninguna, ni siquiera con Star Wars ni nada, pero el punto es que, mano, cuando yo crecía, no había este movimiento de que los héroes eran cool. O sea, el héroe o el superhéroe de Marvel era simplemente algo que, quote unquote, le gustaba a los geeks. Y los geeks tenían este estigma de que no eran cool, de que no, que olvídate, que whatever, practica algún deporte, si no eres un loser. Y yo siempre fui en ese aspecto, pues, contra la corriente, igual que muchos otros. Pero realmente estas películas reafirmaron el hecho de que había muchas personas que les gustaba y tal vez tenían miedo de consumir este tipo de material en público y aceptarlo. Lo hemos visto definitivamente después del estreno de estas películas y de la influencia que han tenido en la cultura general, la cultura geek, la cultura pop. Básicamente cogieron los superhéroes, los hicieron cool otra vez. Sí, pero esa es la cosa. Para mí nunca dejaron de ser cool. O sea, yo me levantaba temprano, chiquito, para ver la parada de Macy's, simple y sencillamente por el globo de Spider-Man, y cruzando los dedos a ver si ese año traían la carroza donde traían a los Avengers. Precisamente a los Avengers. Una tecatería, brother, que puede, no sé si hay pietaje de eso en YouTube, pero puedes buscar paradas de Macy's viejas para que veas los Avengers que desfilaban ahí. Yo era loco con ver la película de Captain America, la malísima del 70 y pico, del 80 y pico, que él ve en una motora y el escudo es de plástico, super porquería. Esa película a mí me encantaba, a mí no me importa. La serie de Hulk, mano, la película que sale Hulk y salía Thor, que era una tecatería. Thor salía con un uniforme de fútbol, unas pecheras y unas hombreras como con pelusa. Esa película a mí me encantaba y siempre que la daban la tenía que ver y era lo único que teníamos, ¿me entiendes? Eventualmente comenzaron a salir los dibujos animados. Esto en los 90 cobró mucha fuerza con Spider-Man en Fox. También ese mismo bloque trabajaron Iron Man. Estaban los Fantásticos 4. En el Canal 4 de Puerto Rico, en Televicentro, Guapa Televisión, que es lo que siempre ha sido, en un momento dado pasaban como a las 6 de la mañana los Fantásticos 4 animados de los 60, brother. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Mano, estaban... Era un cartoon bien bobo, bien sencillo. Era como decir ver un dibujo animado de Hanna-Barbera. Pues así, pero de los Fantásticos 4. Y era nítido tú poder ver eso, que si Spider-Man and His Amazing Friends... O sea, eso yo lo llegué a alquilar en Blockbuster. Porque no, realmente no había... Como que esa no era tan accesible, es lo que quiero decir, como es ahora. Pero definitivamente que, bueno, para mí es especial y verlo llegar a su final es como que, ok, nice. Se sintió bien el ride, ahora se supone que tienen planes para unas segundas fases, terceras fases, Disney los compró. O sea, ahora, olvídate, por ahí para abajo, a ver hasta dónde llega. Pero esto darle gracias a DC con las películas de Batman. Explícate. Bueno, porque Batman Begins empezó con todas las películas de superhéroes, hacían unas leñas todas. Ajá. Hasta Batman Begins. Y cuando Marvel dice, o cualquier otro dice, mira, contra, se pueden hacer como que películas buenas de superhéroes, como con temas serios, etcétera, etcétera. No te voy a decir que no, pero para mí las películas de Batman con Michael Keaton y dirigidas por Tim Burton, Estaban decentes. Para mí que setearon inclusive el ground para esa. Esas eran como que super true a los cómics. Ajá. O sea, como que quizás no, como que todas el problema para mí había sido que todas las películas de superhéroes las habían tratado de hacer bien true a los cómics. Y los cómics son cómics, ¿sabes? Porque son super fantasiosos. sea, no es hasta que viene Batman Begins que la trata de ser mucho más humano. Uh-huh. Que es que yo entiendo que dicen, contra, podemos hacer películas buenas de superhéroes, que la trama sea humana, o sea, no necesariamente que tengamos un payaso, o sea, como que... Sí, entiendo en parte lo que quieres decir. Y que no te llevo a la contraria, para mí esas películas están ready. Pero ya, gente, con ese tremendo intro vamos entonces a comenzar con la acción, que tenemos un paquetón de información para ustedes esta semana aquí en Nivel Escondido. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos con las noticias entonces por ahí. Mash, ¿qué tienes para nosotros, brother? Pues comenzamos con Epic, ¿verdad? Esta saga entre Epic y Steam. Básicamente, estaban cuestionando la Epic, todo esto fue un intercambio por Twitter con una gente ahí, con el CEO de Epic, donde le están cuestionando revuelo que hay ahora mismo de las exclusividades, ¿verdad? En las tiendas, ya sea en la Epic, en la tienda de Epic, como en la tienda de Steam. El que no sepa, Epic abrió su tienda de distribución digital en la computadora, donde ofrece mucho mejor ventaja para los desarrolladores, como le da un 88% a los desarrolladores de ganancia. En cambio, Steam les da un 70%. So, básicamente, el CEO de Epic dijo, verá, yo no tengo problemas en quitarme esto de... quitarme de las exclusividades y que la gente, o sea, se dividan las cosas, pero yo lo hago siempre y cuando Steam se comprometa en darle el 88% de revenues a los desarrolladores. Ah, túmbale la pajita, túmbasela. Yeah. So, básicamente eso fue lo que ellos, ¿verdad?, están diciendo. Steam, como saben, Steam es viejísimo. O sea, Steam en su tiempo es el único entonces que hizo esta una plataforma así unida para, ¿verdad?, con donde se pueden jugar con los amigos, ¿verdad? Tiene esta plataforma entera donde tú puedes build up los juegos. Uh-huh. Que básicamente hizo la PC una consola, básicamente. Exacto. Hay que decir las cosas como son. Vamos a guiarnos de pollitos. Se tenía que decir y se dijo. La verdad que la hizo mucho más accesible al público general. Yeah. Porque tú básicamente entras al Steam Store y compras lo que te dé la gana, lo bajas y lo instalas y ya sigues para adelante. Y viene Epic y dice, yo sé que tu modelo era bueno en un tiempo, pero ya el mundo de las PC se ha movido tanto que yo voy a hacer mi plataforma y le voy a dar mejor revenue a la gente. Y pues, muchos desarrolladores independientes pues les gusta eso. Claro. Pero vamos a ver qué hace Steam. Steam no ha dicho ni pío sobre este reboot desde hace tiempo, ¿verdad? Porque yo vi buscado noticias y como que Steam no... Tan calle. Es como que, conmigo esto no está pasando, que se vayan para allá si quieren. Uh-huh. Pero ya, yeah, vamos a ver qué es la que hay. Tratando de picharle, mano. Yo entiendo que you know, Epic está sumamente agresivo. Esto, y me gusta porque lo que se ve que están tratando de hacer es mantener la competencia. ¿Entiendes? Es mantener a Steam relevante, porque saben que si de repente Steam se va, ellos no tienen relevancia tampoco, van a estar dominando el mercado por un tiempo, pero eventualmente están destinados a que les pase lo mismo. Y que yo no creo que ellos tengan la capacidad que tiene Steam ahora mismo de mantener tantos usuarios, ¿sabes? Uh-huh. Y de mantener tantos usuarios, mantener tantos juegos que hay, el Steam Community que tú puedes como que crear cosas y venderlas, ¿sabes? Como que todo eso, yo no creo que Epic tenga el hardware necesario para mantener todo eso. Yeah. Un solo juego no le va a dar para eso. Yeah. Pero ya, interesante lo que está pasando en el mundo de PC. Yo no soy PC, pero me gusta siempre estar al día de todo lo que puedo, ¿verdad? Con las cositas, aprendiendo aquí y allá. Y me gusta lo que estoy viendo. Ojalá y eso pasase así de bravo. Como que, hey, ven acá, vamos a hacer esto. ¿Tú me entiendes? Llamándose Calling it out, tú me entiendes, de un lado al otro. Esto, tanto Sony como Xbox, como Nintendo, porque esas son las tres consolas. Y la guerra pues siempre está presente, si nos guste o no nos guste. Pero definitivamente me gustaría verlos más agresivos para que... Again, el público siempre es el que sale ganando cuando hay este tipo de competitividad activa. Así que los ojos bien pendientes a la PC. Bueno, y por acá seguimos entonces con las notas. Esta semana se habló un poco sobre el rumor del Switch, ¿verdad? En una nota de seguimiento se había comentado acá precisamente en Nivel Escondido y en nuestra sección de Área 787, de Gaming 787, en Área 787, el hecho de que supuestamente, como venía de buena tinta, pues lo cubrimos con disclaimer, porque usualmente no lo hacemos aquí en Nivel Escondido, no trabajamos rumores. Se hablaba de que había una posibilidad de que el Switch viniera prontamente en una nueva edición o en dos nuevas ediciones, uno más barato, con unos specs un poquito más low budget, y uno high end con características, ¿verdad? Mucho más superiores a lo que tiene ahora mismo. Pues el señor Furukawa desmintió esta información y dice que por ahora incluso se va a quedar la maquinita, la consola, en los mismos $299.99 que ha tenido desde su estreno en el 2017. Y es que, aunque continúa habiendo rumores de un price drop, él como que decidió ignorar esos rumores. Eso sí, no los tocó. Ni dijo que sí, ni dijo que no. Pero sí dijo que no iba a haber una consola ¿verdad? Más económica para efectos de con menos specs, ni una más cara con specs high-end. O sea, no está en sus planes. Pero sí aseguró que Nintendo siempre está trabajando para innovar en sus consolas y pues decidió con eso vapulear el reporte que circulaba de los rumores que, como dije, publicó el Washington Post y también Bloomberg. Lo que sí reveló es que están en conversaciones con Tencent para la venta y distribución oficial del Nintendo Switch en China, pero aún no hay fecha de estreno oficial para el Switch allá. Así que están los ojos puestos en Nintendo, mano. Esto, a todas estas, o sea, yo pensaría que el Switch ya estaba en circulación en China de manera oficial. Y no, gente, todavía no. Esto, cuando eso suceda, las ventas en el Switch obviamente se van a disparar. Again, de manera oficial. Los hackeos van a crecer. ¿Los qué? Los hacks para la consola van a crecer. Oh, sí, obligado. Y obviamente, pues, los números van a seguir aumentando. Nintendo está bastante bien, diría yo, que sólido, mano, con el Switchito. Esto, la consola entretiene, cumple con el propósito para lo que fue diseñada, que es tener la movilidad o la capacidad de continuar tu juego móvil. Y si te sientas, también es divertido. Así que, de verdad que GG para Nintendo. Seguiremos ahí, mira, pendiente a ver qué es la que hay con estos rumores y qué se materializa y qué no. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es relacionada al mundo de las películas. Y tenemos información sobre la nueva película de James Bond, o James Bond 25 hasta el momento, ¿verdad? Básicamente lo que se tiene es que Daniel Craig vuelve como James Bond. Supuestamente esta es la última de él. También confirmaron que van a estar Ralph Fiennes como M, Naomi Harris como Moneypenny, Ben Whishaw como Q, Rory Kinnear como Bill Tanner, Jeffrey Wright como CIA agent Felix Leiter, y la actriz francesa Lia Seydoux, quien salió en Spectre como Dr. Madeleine Swann, la hija de Mr. Waite. Además, ya sabe que el malo de la película va a ser Rami Malek, que la que cogió mucha fama por salir de Mr. Robot y ganar un Oscar, ¿verdad?, por su trabajo como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Y además de eso, se sabe dónde va a estar tomando lugar la película. Va a estar tomando lugar entre Noruega y Jamaica, donde en Jamaica James Bond no está activo. Están como unas vacaciones. Pero como siempre pasa algo que tiene que llegar a salvar el mundo. Así que ya se empiezan a grabar el 28 de abril. Se empiezan a grabar. Nice. Ese pietaje viene bravo. Estas películas siempre... Esas películas de James Bond, por lo menos las de Daniel Craig, visualmente son increíbles. Sí, ¿sabes? Siempre vienen súper. La cinematografía como tal, de verdad que a mí me encanta la cinematografía de ella. Hay una película, creo que es Spectre, donde él está en un edificio que está todo oscuro y entonces la parte de atrás está lleno de edificios con colores neones. Como con letreros neons, como si estuvieras en Japón o algo así. Bueno, ¿sabes? A mí me encanta esa escena. Nice. Yo no la preciso, pero sé de lo que habla, sé de lo que habla, es bien característico. Y los intros, por supuesto, la música de introducción y todo eso, de la que ya. Yeah. Muy bueno, mano, muy bueno. La verdad, hay que ponerle los ojos ahí a James Bond. Estas películas tienden a ser muy taquilleras también. Así que vamos a ver. Los fans de James Bond, de pláceme esta pasada semana con ese notición. Bueno, vamos entonces con la última noticia para esta semana, gente. Algo que por lo menos yo desconocía, y quizás muchos de ustedes también, es que el servicio de streaming de DC, DC Universe, incluye acceso a los más de 80 años de ejemplares de cómics impresos de la marca. 21.000 es la cifra de ejemplares que están disponibles ahora mismo, obviamente de manera digital, pero con este servicio que actualmente solamente tiene un costo de $8 al mes, si decides pagarlo en mensualidad, o $75 al mes, con el leve descuento si se paga de golpe como anualidad. Esto pudiera ser muy beneficioso, sobre todo si usted es fanático de DC y de su trabajo específicamente en los cómics, porque definitivamente te vas a ahorrar otras posibles mensualidades en servicios similares, pero que solo provean este tipo de contenido y no todo el contenido, ¿verdad?, que abarca DC Universe. El único detalle de esto, que es bastante importante, es que este contenido actualiza para ejemplares en circulación a un año de su estreno. De modo que técnicamente no te vas a poder poner súper al día con los storylines actuales. Pero, hello, si tienes 21.000 de dónde escoger, realmente no suena nada mal. Bueno, toda la librería de los cómics de DC disponibles. Yo no lo sabía, Mar. ¿Tú lo sabías? Yo sabía que había una de Marvel, pero no me acordaba de... Pues esto está incluido en el servicio de streaming de ellos, mano. A mí me parece estupendo. Estupendo, sobre todo si pues, again, si eres mega fan o si de repente te da curiosidad de cómo es que, ok, este héroe que lo veo aquí, ¿quién rayos es? Déjame hacer un search. Ah, mira, estos cómics. Y además de eso, anunciaron estos días que la película de Swamp Thing va para ese servicio. Buf. GG, mano. Y de verdad se ve como una película de terror. La película esa de Swamp Thing se ve súper diferente. Parece una película de Jason. Nice. Esa era la vibra que daba la película que hicieron en los 80. Eventualmente se ponía como corny. Pero, o sea, media Tecatex, vamos a llamarlo así. Pero a mí me daba esa vibra de Jason. Precisamente de Jason. Pero como vi esas tomas como desde el agua, de cintura para arriba, en el pantano, parecía mucho eso, mano. Pero ya lo saben, gente. Cómics disponibles en DC Universe. Todos los días se aprende algo nuevo y hoy aprendimos todos este dato importante. Bueno, y con eso terminamos las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a la próxima sección. El dato Kiki de la semana. 1 de mayo de 1939, en su ejemplar número 27 con 64 páginas de contenido y por tan solo 10 centavos, Detective Comics presenta por primera vez a The Batman. Las copias originales en circulación hoy en día se venden por sobre $1,000,000, así que feliz cumpleaños número 80 a Batman. Sí, señor. ¿Y quién no conoce a Batman? ¿Quién no es fanático de Batman? Este para mí es el mejor héroe de DC, porque, again, él no es superhéroe, hay que aclarar, el mejor héroe del universo de DC, sin lugar a dudas, indeed, es Batman. Mash, yeah. ¿Algún dato que quieras compartir sobre Batman? Que es mi favorito. el tipo está duro ya. Sí, y no. El mejor ha sido Ben Affleck. Continuamos entonces, gente. Si no, no vamos a salir de aquí. Pero ya ustedes saben que Mash y yo ahí diferimos. Esto, yo no odio a Ben Affleck, pero lo detesto. Entonces, pues no tengo mucho que decir ahí. Yo entiendo que en la pelea fuerte entre los mejores Batman siempre va a estar entre Michael Keaton y Bale. Bale, para mí, ellos dos hicieron un papel espectacular. Los demás, yeah, gracias, pero no gracias. Bueno, Y vamos a pasar entonces a las publicaciones, gente, en términos de videojuegos. Esta semana estrena Final Fantasy XII, The Zodiac Age, para Nintendo Switch y Xbox One, para Blu-ray y DVD. Vienen por ahí clasificada PG-13 Arctic, clasificada R Misbala y clasificada R Serenity. Estas películas, ¿verdad? Vienen directo a Blu-ray y DVD esta semana. Para efectos del cine, viene por ahí una clasificada suspenso llamada The Intruder, otra comedia familiar y animada, Ugly Dolls, otra comedia que se llama Long Shot y una de suspenso y horror que se llama The Convent. Todas estas, again, verifiquen sus carteleras de cine favorito para que se aseguren de que estén en efecto en estreno en su área. Así que vamos a continuar con la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, entérese que pertenecía a Marvel Super Heroes War of the Gems para el Super NES, publicado por Capcom en 1996. Un clasicazo. Gente, como bien dijo Mash y como dijimos al principio, estamos grabando hoy viernes. Yo me puse a montar la agenda del podcast esta semana y buscando la melodía, quise montar algo más o menos en el tema del estreno de esta pasada semana, ¿no? Que Endgame está por todos lados. Y me topé con este juego. Gente, yo tengo este juego instalado en mi NES, en mis NES Mini. Así que voy a alterar el juego que originalmente iba a jugar mañana sábado, ¿verdad? Ya cuando salga el podcast, ya esto pues lo jugué. Y el que voy a jugar en efecto es este. Así que espero que me vaya mejor que lo que le fue a Vidium, que de casualidad vi que lo estaba transmitiendo hoy viernes. Esto si se planifica no sale, pero de verdad que a Vidium le fue malito lo que estuve viendo. Diablo, divina pixelaria, pobre de Vidium. Pero ya, gente, así que esperen ese pietaje. Si no lo vi en vivo, pase por el canal de Twitch o por nuestro archivo, que seguramente vamos a estar exportando toda esta semana, Marvel Week, a nuestro canal de YouTube. Vamos entonces a la pregunta random. Dice por acá: se ha forjado un nuevo anillo y Sauron está de vuelta, pero dentro del universo de Game of Thrones, y te toca hacer el papel de Gandalf. ¿Qué cuatro personajes nombrarías como parte de los ocho que formen parte del nuevo Fellowship of the Ring? Mash, cuéntame. Cuatro nada más. No los ocho completos, cuatro nada más. Empiezo con Arya. Ajá. La primera. El segundo... Lord Beric, o sea, el de la espada de fuego. Ajá. El otro sería Ser Davos. Y Jorah Mormont. Damn, bro. Buena selección, mano. Buena selección. Son viejitos, pero Cangri. Pero Cangri. Pero Cangri, excepto Arya, porque Arya está muy dura y tiene que ir ahí. Te voy a pegar, Arya es el corazón del equipo ahí, olvídate, yeah. Brutal, brutal. Yo de los tuyos, ¿verdad? Que ya mencionaste, por tener la primera ronda, pues ya, me tengo que copiar de ti, me voy a guiar de ti. Arya ya yo la había pensado, y el Sir Beric yo te iba a preguntar cómo demonios era que se llamaba, porque a mí el nombre se me escapa, pero sí, iba a decir el tipo de la espada de fuego. Ya se ha revivido como 14 veces. Ese tipo es el rey del respawn, mano. O sea, eso se necesita en ese equipo. Yo también pondría como parte de este equipo de Fellowship of the Ring a... ¿Cómo es que se llama este? A Greyjoy. ¿A cuál de ellos? Theon. A Theon. Porque él, mano, con todo y la tortura que sufrió, pues, tiene estamina. Tiene estamina. Algo que es necesario para pa un viaje tan largo como, ¿verdad? El de Lord of the Rings. Y me gustaría también ver, como parte de ese equipo, a Khaleesi, mano. De verdad. Estaba entre Khaleesi y o Khal Drogo, como tal, pero Daenerys. Mano, ganó, pues, tiene dragones, mano, tiene dragones. Así que, eso sería... Yo te iba a preguntar que si venían incluidas las cosas que ya... Ah, claro. Si venían los dragones, pues sí, Khaleesi debe estar por ahí. Verdad, obligado. Obligado. Pero si era sola, ¿no? Como que... No, le acorté el viaje. Ella sola no es nada. A Stark, pues a Eddard no lo pondría porque lo van a matar anyways, pues no, le ahorraría la muerte dos veces. Pero ya, esos son mis cuatro personajes que nombraría como parte de los que formen el nuevo Fellowship of the Ring. Ustedes contesten la pregunta random debajo del post que se publica en Facebook y así van a ser parte del podcast la semana próxima cuando leamos sus comentarios. ¿Y si es el 5? El 5 es Melisandre, para que nos reviva todo. Ah, diantre. GG. GG. La bruja. Bueno, yo entonces si vamos a aumentar a 5, tengo que incluir a Tyrion. Bueno, necesitamos un bard, sí, para que beba vino y nos cuente historias y nos haga, tú sabes, nos haga relajarnos en el viaje. A drink and no things. Ya, yeah. Tú sabes que sí. Ese es el expertise de él. El XP de eso está por las nubes. Bueno, gente, vamos entonces al tema de esta semana. Y esta semana toca Back to Retro. Y esta semana vamos a estar hablando de un dibujo animado interesante. Esto va por el nombre de Fenomenoide. Gente, Fenomenoide fue una serie animada estadounidense, ¿verdad?, en la televisión, creada por el famoso dúo detrás del universo animado de DC Comics con Batman y Superman, Bruce W. Timm y Paul Dini, y desarrollada por Tom Ruger, mientras que estuvo producida por un chamaquito ahí, Steven Spielberg, ¿right? Fue presentada como una producción de Amblin Entertainment y Warner Brothers Animation, y estuvo saliendo al aire entre 1995 a 1997 en dos temporadas con un total de 24 episodios. Fenomenoide cuenta la historia de Dexter Douglas, que es un joven que tiene pasión por la computación y desea encontrar novia. Esas son sus prioridades. Un día estaba en su computadora y luego de instalar un chip algo extraño, un gato que tenía, ¿verdad?, se pasea por encima del teclado, ingresa accidentalmente un código secreto y este chip reacciona y el joven, al ver el código en la pantalla, pues decide darle al botón de delete. Y ahí activa un programa extraño y lo absorbe a su computadora y lo transforma en Fenomenoide. Superhéroe con mejoras de fuerza, resistencia, velocidad extraordinaria y agilidad. Pero desafortunadamente es un poquito loco, es maníaco y a veces es algo idiota. Y cuenta con habilidades de telequinesis, aunque solamente cuando está muy enojado. Además, se puede transformar en electricidad, logrando cubrir grandes distancias en poco tiempo. También posee libertad y decisión para hacer las cosas, solamente hasta que algo lo distrae, como los baños de barro o ir a comer helado con el pana del policía, que era el sargento áspero. Estas conversaciones de ellos estaban bien over the top. Su gran debilidad es que puede ser emprisionado en una jaula con barras de grafito si se cargan con iones negativos. Y también, pues obviamente, expresa como que tiene una hipersensibilidad en su nariz. Como que las pestes. Como que, no, olvídate de eso. Esto era un muñequito como que semigracioso. Egan tenía como que el vibe de, sí, superhéroe, pero era más un spoof que otra cosa. Esto, entre los buenos, pues estaba Fenomenoide y Dexter Douglas, ¿verdad?, que era su alter ego. Estaba Steph, que era la jeva, la buenota, la que estaba bien, bien brava, y él estaba detrás de ella, y siempre se la pasaban secuestrando. Sargento Áspero, estaba Lord Valiente también. Roddy Estofado, que era como un tipo con falda escocesa. Esto era bastante tonto los diálogos que tenían ahí con ellos. Y pues la familia de Fenomenoide, él tenía un hermano también que era medio abusador con él, y sus interacciones estaban media funny. De los villanos sobresalen la mente, que era un tipo, literalmente el cuerpo y el cerebro estaba afuera. Me recuerda a Rick and Morty. Ese tipo de animación es lo que se le ve a este tipo. También estaba uno que era como latino, se llamaba Armando Gutiérrez. Parecía como un Super Saiyan y tenía un parcho. Y la mejor storyline era con él porque era como un negativo de él. Era como un spoof de The Mask, tal vez. Que cuando The Mask, el malo se pone la máscara, pues era como que contrario a él y tenía otras características. Pues algo así pasaba con este. Y así pues otros personajes también llegó a ver crossover con Wacko Warner, que era de los Animaniacs, con Cerebro y con Pinky también. Esto fue Fenomenoide, que corrió del 95 al 97. Dos temporadas corrió. Muchos de nosotros la vimos en español. el doblaje, ¿verdad? Como dato curioso, se dio en Venezuela. So, yo no lo sabía, ¿verdad? Lo supe cuando estuve buscando información acá acerca de esto. Home Warner Home Video tiró una edición de todas las temporadas, que again son solamente dos, en formato de DVD para la región 1. Y actualmente, pues lamentablemente no están disponibles en Amazon, pero si estaban disponibles en Amazon, usualmente iban por menos de $25. Y pues eso básicamente era fenomenoide, mano. Era un muñequito que, un dibujo animado, yo lo recuerdo en las tardes. Esto, me reía bastante con esto, era bastante estúpido. Los diálogos estaban regular, ¿sabes? Este, yo creo que lo más gufiado era que él que se iba a ir de un lado para otro y volaba. Entonces subía las manos y hacía se iba corriendo. ¿Sabes? Era medio tonto en ese aspecto. Pero again, era parte de lo que pues se nutría bastante de tripearse la cultura popular. Si usted lo ve ahora, pues a lo mejor no da tanta gracia como daba antes, porque tenía pues time sensitive material para los punchlines de los chistes. Pero ya, fenomenoide. Mash, cuéntame, ¿viste fenomenoide? ¿Te gustaba fenomenoide? ¿Qué es la que hay? Pues hermano, no me acuerdo, o sea, verlo en continuación, pero sí me acuerdo ver un par de episodios, porque esto lo daban como a las 3, ¿verdad? Cuando uno llegaba de la escuela. Algo así, algo así. O el sábado o domingo temprano en la mañana. Algún momento los daban, yo me acuerdo que se daban en el 11, creo que era. Sí, sí. Y sí, mano, me gustaba, era un muñequito bastante idiota. Y a veces hacía cosas como que, si tú lo ves de adulto, tú dices, wow, eso está como un poco fuerte. Sí. Pero uno de niño, pues, como que se reía porque no entendía el chiste de doble sentido. Pero sí me acuerdo que tenía como que bastante doble sentido la serie. Sí me gustaba, sí la veía, so yeah. A mí era como que super cool el hecho de que él estuviera tripeándose las cosas y me daba que pensar el hecho de que, me interesaba más la serie, el hecho de que el doblaje, parece que lo hacían donde mismo hacían el doblaje de Batman. De la serie animada de Batman. O sea, era así. Entonces era como que, ¿what? Me volaba la cabeza. El hecho de que pues fueran las mismas voces o voces familiares que estuvieran en el mismo show. ¿Tú me entiendes? Esto, obviamente, pues uno va entendiendo el hecho de que pues son los mismos actores de voz o whatever. Pero, qué sé yo, como que le daba un toque interesante, porque era escuchar las mismas voces de Batman, y en una serie que tú estás acostumbrado a ver la serie, seria, sin seriedad. Pero entonces, aquí era un vacilón. Eso me causaba, qué sé yo, como que me daba más ganas de verla. Pero definitivamente una serie nítida que pues para su tiempo cumplió con su propósito. Así que si usted vio a Fenomenoide o Freakazoid, como se le conocía en inglés, pues déjenos saber en los comentarios y déjenos saber qué usted piensa o pensaba de esta tremenda serie. Vamos rápidamente con la próxima sección, Mash, que es la que hay, brother. Tienes un listón, así que ve tú primero, por favor. De todos los días. No, esta vez tengo cosas nuevas, y ¿verdad? No simplemente decir lo mismo de siempre. Probando que no eres un soundboard. Dilo ahí, este chamaco, coge nota. No es como que, sí, lo mismo de siempre. Me tienen grabado y lo que hacen es que lo ponen ahí. Pues por mi parte, estuve jugando Katana Zero. Este juego salió los otros días. Es un juego tipo Hotline Miami, pero mezclado con una katana. Donde tú tienes como que una sola oportunidad para pasar la tabla. O sea, si te tocan, pues tienes que volver a empezarla. Ok. La historia está muy buena. El gameplay está increíble. La música increíble. Pero el juego es muy corto. Yo lo pasé como en 4 horas y media. Y si tú entras como que al subreddit del juego, todo el mundo dice, wow, este juego es una maravilla, qué sé yo. Pero está muy corto. Ok. De las cosas que leí, que le piensan poner un modo speedrunning mode. La verdad que el juego, cada vez que tú te matas, él semi-randomea, usando palabras puertorriqueñas, semi-randomea la posición de los enemigos. Ok. En el modo speedrun, el creador lo que dice es que va a hacer que todos comiencen en la misma posición y pues va a añadir pues los leaderboards, etcétera. Okay. Sí viene más contenido, ya el creador del juego que viene más contenido no ha dicho todavía si viene en forma de DLC pagando, forma de DLC gratis, no ha dicho nada. So, mucha gente esperando, mucha gente le gustó, a mí me encantó el juego, así que yo se lo recomiendo, yo lo compré en $15 cuando salió, así que es tremendo juego. Nice. Y también he estado jugando Mortal Kombat 11. ¡Mortal Kombat! Yo... A mí me gustaba bastante Mortal Kombat. Yo compré Mortal Kombat 10 cuando salió también. Pero este juego se parece muchísimo a Injustice 2. Si jugaste Injustice 2, se parece un montón, ¿verdad? En esto de los Injustice 2 tienen los multiverse, donde tú juegas y sacas como contenido para diferentes characters. Pues acá están los Towers, Towers of Time, que es básicamente lo mismo. Okay. O sea, es literalmente lo mismo que los multiverse, pero en forma de Towers. Hay gente quejándose, están tirando patch para bajarle la dificultad al juego, en los Towers, porque nadie podía pasar los Towers. Yo traté uno y yo no podía pasar de la primera. Y yo, ¿qué diablo es esto? Pero era una cosa que yo no podía tocar ni el contrincante. Y yo, ¿pero qué es esto? Como que. Damn. O sea, como que es increíble eso. Están tirando patch para bajarle la intensidad a los Towers. Parece que le metieron la dificultad tajón. Y sálvese quien pueda allí, que los pros solamente sean los únicos que puedan pasarlo. Porque hasta los medium, yo estaba jugando medium y yo, pero es que imposible, o sea, te hacían combos como de 15 hits y tú, no puedo moverme. Diablo. Eso, la gente se está quejando sobre las cosas cosméticas. Tú ganas un poco de la del currency ese que es premium, saca lo que puedas y si quieres ese skin tanto, pues búscalo y lo compras aparte, pero... O sea, las máscaras se parecen un montón, ¿sabes? No entiendo, ¿sabes? El hecho de que todo el mundo quiera las diferentes máscaras, es como que esta máscara tiene una línea en el medio, la otra tiene una línea en el medio y una en el otro lado, como que... Y esa es la diferencia de las máscaras. Sí, como los sprites de los ninjas, que todos son los mismos, pero con otro exacto, color. Exacto, literal. El juego... Está muy bueno, está sólido. Sí tenía un bug bastante chabón, ya lo arreglaron. Okay. Era que si tú no ganas, yo estaba jugando con Jade. Uh-huh. Y entonces estaba jugando un tower, y si yo no ganaba por medio de brutality o un fatality, cuando presentaban con la animación de ella que ganaba, se crachaba el juego. Oh, wow. Y yo como que, what? ¿Y lo estás jugando para qué consola? ¿O para PC? PC, ok. Pero ya tiraron un patch y lo arreglaron. Ok. Eso fue de las primeras cosas que arreglaron. Damn. Y además de eso, vi que arreglaron Sekiro. Pues puede ser que lo esté jugando en el maratón. Nice. ¿Ya hablamos de eso? No, todavía no. Bueno, sí, técnicamente. los muchachos revelaron ahí en... se supone... Si no lo han hecho todavía, pues lo van a estar haciendo hoy. La gran final del Bacalao Speedrunning League, que está pasando ahora mismo, gente. Yo ahora, de casualidad, abrí aquí el celular en mute y está Mighty JR con 25%, Virojal con 35% y Alex Nation, virao, viene con 40%. Están jugando nada más y nada menos que Punisher. A ver quién termina primero. Este juego, quién llega más lejos en un lapso de 2 horas, queda 45 minutos de acción, 55, by the way, 55, perdón. Esto. Ellos, ellos ya revelaron. Háblale ahí, Mash. Cuenta. Pues espero jugarlo en el maratón de la de ¿por qué es que es el maratón? Gente, estamos celebrando nuestro tercer aniversario en Twitch. Ay, por eso mismo. Y básicamente, sorpresa, les tenemos preparado para ustedes un manjar. Este, el próximo sábado, ¿no? El de arriba, ¿eh? ¿O es este? Ahora digo yo, ahora me perdí yo. Es este. Bueno, sábado, sale el 30 y sería el 4, sí. Pues ahí está. Pues este sábado, gente, tenemos para ustedes 12 horas ininterrumpidas. Todavía no sabemos bien a qué hora vamos a arrancar, pero tenemos 12 horas de acción en el canal. Así que pendientes a nuestras transmisiones de Twitch para más detalles. Pero ya, entonces, Mash, vas a tratar de jugar Sekiro. Papi, yo voy a ver eso de calle. Voy a tratar de jugar Sekiro también. Voy a tratar de jugar, ¿verdad? Si el Rage es demasiado, pues me voy para Mortal Kombat 11. No he jugado la historia todavía. Ajá. Por eso de jugarla en el maratón, cualquier cosa de la que suceda. Ok, nada, pero por Rage no creo, fíjate. Sekiro no es tan punitivo, mano. Te va a frustrar un poco, pero you can do it. Y lo jugué hasta que me cortaron la mano. Ajá. Es al principio, o sea, me cortaron la mano para hacer el primer boss ese, me mató de una vez porque a lo que aprendía aprendía como diablo, no, ese sí, pero el primero que está en la puerta, ajá, donde te enseñan cómo cubrirte. Ese es el mini boss, El mini boss, pues ese me mató una porque no aprendía todavía lo de cubrirme y me sentía bien raro con los controles, dándole a los triggers de arriba para atacar, ¿sabes? Ajá. Como que... Sí, eso sí, eso es mecánica de Dark Souls, mano. Eso es súper raro. Y yo como que yo me sentía súper weird. Yo, como yo estaba con los de arriba, que era que hay esto. Y ahora como acostumbré a eso, pues. Pero ya, o sea, se ve chévere ya. Así que voy a tratar de jugar Sekiro durante el maratón. Hacho, te lo voy a disfrutar. He jugado Rocket League, toqué Champion 3 y bajé después como bomba. Y bajé a Diamante, a Champion 1 y ya volví a Champion 2. O eventualmente trataré de subir a Champion 3 otra vez. Para tocarlo y después apágalo. No lo juegues. En la consola que llegue, no lo toques. Juégalo en las otras. Tú lo tienes en todas. Juégalo en cualquiera menos esa. Pero bajé, papi, de que llegué al top y estoy. Perdí como 10 juegos corridos. Después. Te entiendo. Nos ha pasado con frecuencia, Surfing y a mí. Una noche victoriosa y las otras, papi, pero sotaneando una cosa brava. Volví a jugar PUBG en los otros días. Nice. ¿Qué se siente PUBG? Cuéntame. Se siente bastante pulido. Pasa que el juego Blackout está muerto ya. Blackout, por lo menos en PC, se tarda un montón en buscar un juego. Como que no hay casi gente jugando. Ok. El que está liderando otra vez es PUBG. La gente se está cansando de Apex porque se han quedado con un solo mapa, se han tardado un montón en sacar contenido nuevo. Interesante. Además de eso, nada más. Bueno, pues bastante contra eso Pues gente, yo estas pasadas semanas he estado bastante activo. Jugué The Messenger, lo acabé y continúo de vez en cuando jugando The Messenger. Es un jueguito que estuve disfrutando en el Switch. He estado jugando Sekiro. Sekiro es un juego salvaje. Yo no voy a abundar demasiado porque ahora Mash va a empezar esto. Yo espero que lo disfrute muchísimo, pero gente, Sekiro es, yo creo que de lo mejor que yo he jugado este año es mi contendiente al GOTY. Definitivamente, es un juego sumamente divertido, un juego que te reta, un juego que me motiva, mano, me gusta, es mi estilo de juego, es un juego que ha estado en el eje de la controversia, en mi opinión innecesaria, porque sí, el juego es difícil, pero no es para tanto, y pues tampoco es como si no te da las herramientas para que puedas moverte adecuadamente en el juego. Tú puedes enfrentar a los problemas y los bosses y lo que tienes que hacer de diversas maneras. O sea, el juego está brutal. O sea, ahora mismo en la comunidad hay mucha gente jugándolo. Está jugándolo Mad Dog de GG's The Mouthful Podcast, o está jugando Chamaco, o está jugando Surfing, o está jugando Trolazo, lo está jugando Deep Proof, lo estoy jugando yo. y todos y cada uno de nosotros tenemos diversas maneras de enfrentarnos a lo mismo. Hay veces que yo veo como Surfing se lleva un boss y yo digo, contra, porque no pensé en eso. Hay veces que Chamaco me ve jugando a mí y dice, contra, este Sparo se la sacó de la manga y wow, o sea, no. Como que es ese wit de tu poder entender qué es lo que tienes que hacer, pero como tú tienes libertad de cómo hacerlo, pues hay, no voy a decir que mil y una maneras de hacerlo, pero hay múltiples. Y de verdad que el juego se presta para mucha diversión. Así que si usted le llama la atención, no le tiene miedo a un reto, es que no es imposible, no se deje llevar por el hecho de que tiene From Software en el nombre. No es un Dark Souls, no lo es. De hecho, si usted nunca ha jugado un Dark Souls o un Bloodborne, creo que lo he dicho en el pasado, y en las transmisiones de seguro lo he dicho mil veces, si usted nunca lo ha jugado, quizás este juego sea muy adecuado para usted, porque las personas que hemos jugado Bloodborne o Dark Souls o incluso Nioh, tenemos malas mañas ya. Si usted llega a este juego tabula rasa, explorando, experimentando, lo va a dominar mucho más fácil que el resto de nosotros. He estado jugando Rocket League, yo no estoy ni tan alto como Mash. Nosotros hemos llegado, usualmente jugamos en pareja y estamos como que oro 3, oro 2, oro 3 otra vez, más o menos. Pero definitivamente sí hemos notado el cambio en nuestro estilo de juego, en más ganadas que perdidas, versus como estábamos hace años atrás, dos años y medio. Porque pues hemos estado jugando con más frecuencia y es un juego que definitivamente premia, ¿verdad? Esa consistencia, quote unquote. Y de eso sabe Match, que es lo más que juega Rocket League. Esta semana en el canal fue semana Marvel Week. Yo estuve jugando Captain America and the Avengers. Esto era un puerto para el Super Nintendo. Yo lo recordaba con mucho más cariño de lo que merecía. Baja yo parte el juego, de verdad que eso fue un asco de juego. Válgame, estuve jugando como una hora y media más o menos. Jugué con todos los personajes, son cuatro personajes en este juego. Usted juega con Captain America, con Iron Man, con Vision y con Hawkeye. Y estuve jugando con todos y cada uno de ellos hasta que hice Game Over. Con quien más lejos llegué fue con Iron Man y con Hawkeye, que llegué a la tercera tabla, al tercer nivel. Empezando, ya ahí me mataron, ya ahí se acababan los continuos. Y eso que lo tenía fácil, tenía el juego fácil. La dificultad sigue siendo la misma, pero simplemente tienes más vidas. Quote unquote. Y mano, definitivamente se nota que es un puerto, se nota que era un arcade y que estaba hecho para chuparte las monedas y el vivir, pero pues totalmente disfrutable en su momento. Again, ahora lamento mucho eso. Y como dije, pues estamos grabando viernes, pero mañana voy a estar jugando War of the Gems. Yo espero que me vaya bien. Yo recuerdo haber jugado este juego, recuerdo un poco de él. Vamos a ver si me acuerdo de cómo hacer los combos y las cosas, porque es interesante, es como un platformer. Usted va de izquierda a derecha, un platformer brawler, if you will. Pero a la hora de atacar, tienes como que ataques de Street Fighter. Era un juego hecho por Capcom y hay muchos ataques que es como que el Hadouken. Hay muchos ataques que era como tirar el spinning kick de Chun-Li. Entonces, hay que ver si me acuerdo. Hay cuatro personajes ahí. Eran cuatro, espérate. Cuatro o cinco. Estaba Spider-Man, Captain America, Hulk, Iron Man y Wolverine, cinco personajes. Se llama War of the Gems, pero atención, estamos hablando de las Infinity Stones. De hecho, en este juego, si mal no recuerdo, el último boss es Thanos, o se supone que sea Thanos. Yo no recuerdo haber llegado a él en mi tiempo de haberlo jugado way back when, pero si usted se fija en la portada, a la parte de atrás, verifique la promo, mire la promo, o si tiene curiosidad, se llama Marvel Superheroes War of the Gems. A la parte de atrás en la portada, si mira bien, detrás de los héroes, está la cara de Thanos. Casi no se ve, pero se ve. Así que eso es lo que hay conmigo, mano. Eso es lo que hay conmigo, de verdad que he estado bastante activo, específicamente con Sekiro, mano. Estoy loco por meterle las manos a Sekiro otra vez. Esta semana está en stand-by por oficialmente la semana de Marvel, pero ya la semana que viene vamos con Sekiro de cabeza y puede ser que yo esté jugando Sekiro también en mi sesión del maratón, aunque quizá un poco, nada más depende de cómo te veas jugar el match, depende. Lo toque o no lo toque. Hay varias horas de separación que realmente no importa, pero como quiera. La verdad que el juego está espectacular, también depende si le puedo avanzar bastante en la transmisión del martes o en algún otro lugar stream, porque como yo no estoy jugando solamente en stream, esto, mano, estoy aprovechando cada oportunidad que tengo para jugar, porque lo que quiero es continuar avanzando, jugar, etcétera. Y prontamente voy a estar haciendo una serie especial para YouTube, donde voy a estar revisitando los bosses de Sekiro, ¿verdad? Para que pues ustedes los vean y disfruten de lo que funcionó para mí, como estrategia para mí, y yo compartirla con ustedes. Sigue pendiente a eso, que con eso venimos muy pronto. Sin más, vamos entonces a la próxima sección, que son los comentarios, y tenemos varios comentarios por ahí de nuestra comunidad. Específicamente comenzamos con un comentario que nos dejó nuestro pana Gabriel Pérez Moche debajo de el Dato Geek de la semana pasada, y nos dijo lo siguiente, simple y sencillo y directo al hígado: ese juego está c-. Se refería a Valkyria Chronicles, que estrenó en el 2008 y específicamente, ¿verdad?, para el PS3 en el mercado de Japón el miércoles de la semana pasada. También tenemos varios comentarios por aquí en la pregunta random de la semana pasada. La pregunta random de la semana pasada decía: en ciertos mundos del cyberpunk, una de las características principales en la sociedad en general es lograr tener mejoras biomecánicas. ¿Qué buscarías modificar de tu cuerpo si tuviéramos tecnología de este tipo a la mano? Por acá, nuestro panita, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, Surfing Boy, dijo: dos brazos biónicos adicionales a los que tengo para poder jugar, beber y comer a la misma vez. También Chamaco09 contestó por ahí: dame un estómago que me deje comer más sin engordar. Y por allá, nuestro panita Vir Oscar también contestó, dijo, respuesta definitiva, y puso por ahí a Inspector Gadget. So, tenía el sombrero, las manitas, etc. Y también contestó una segunda contestación, dijo: para asegurar que no exista respuesta igual, y nos puso una foto de pato aparato, en inglés Gizmo Duck, por las plumas de mi abuelo. Así que muchísimas gracias por sus comentarios, gente. Aparte de eso, no vi comentarios en, por lo menos en Facebook. Si hay comentarios en otras plataformas, nos disculpan, los estaremos leyendo la próxima semana, en el próximo podcast. Pero ya, gente, con eso entonces pasamos rápidamente al cierre del podcast para esta semana. Les recordamos que una vez publicado, este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También que nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, en todos lados como Nivel Escondido. Y específicamente, nuestro itinerario de Twitch son los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, los martes, jueves y viernes, y también los sábados a las 10. Hay transmisiones todos los días. Sí, señor. Y de paso, los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas Área 787, Chamaco09, el viejo Frank, GG's The Mouthful Podcast y Twitcheo Puerto Rico. Mash, y con esa, brother, nos fuimos. Uva. Azúcar.